La verdad estamos a puro festejo, pura alegría, muy felices. Ser campeones del mundo no se hace todos los días. Nada, no puedo caer todavía, es algo increíble, hermoso, que te puede pasar a un deportista, ¿no? Ser campeón del mundo, la verdad estamos re felices, estoy muy feliz en lo personal porque hice un gran torneo y la verdad que Argentina jugó como un equipo que se la bancó todas, un equipo bárbaro. Sí, hubo un cambio en nuestro bloqueo de defensa para tomarle cada pelota a cada jugador. La verdad, Rusia en el partido de fase de grupo nos había hecho unas combinaciones en ataque, lo cual nosotros no sabíamos, y para este partido lo tuvimos presente y lo pudimos controlar un poco más. Y nada, creo que el partido pasó por nuestro gran nivel de ataque, por nuestra recepción y no haber errado tantos saques, que sí lo hicimos en la fase de grupo. Así que creo que el partido pasó por ahí y nada, estamos muy felices. En este momento no hay mucho más que felicidad, ¿no? O sea, mucha felicidad, mucha alegría. Estamos festejando. Agradecer a toda la gente que nos siguió por YouTube, que nos hicieron sentir cerca de casa y la verdad recibimos su apoyo. Y el partido mucho no se puede analizar ahora. A la final llegan los dos grandes equipos del torneo y la verdad que Rusia es una potencia mundial y jugar contra ellos implica estar siempre al taco y siempre concentrados. Pero bueno, nosotros hicimos un gran juego y la verdad, nada, quedó a nuestro lado y estamos muy felices, muy, muy contentos de ser campeones del mundo.